En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en nuestra segunda entrega de este fin de semana. El fin de semana de la salud, por otra parte, no ha tocado, ¿verdad? Bueno, tampoco pasa nada. Sí que ha tocado, por ejemplo, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos, para estar con vosotros dos horas de radio en vivo y en directo con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mario Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, en Entrada y Feliz con una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es deseo de todos los componentes de La Rosa de los Vientos, de la gran familia de La Rosa de los Vientos, pues felicitar estas fiestas navideñas a todos vosotros. Claro que sí, el equipo habitual y además nuestros estupendos y exquisitos colaboradores, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carreñosa, también Fernando Jiménez del Oso, que por cierto hoy estará de forma de manera excepcional para hablarnos de su viaje a Tierra Santa. Estará esta noche con todos vosotros, Fernando Jiménez del Oso. Pero también estará Paco de León, leyendo un rato fantástico que nos llega desde Santander, desde Cantabria, Víctor Esteban, su autor, y el título, La Dama Oscura. Tendremos a José Manuel Escribano, que también nos felicita las fiestas, hablando de las dos torres, la obra de Tolkien sigue vigente, el cine, la segunda entrega, bueno, nos ha encantado la película, luego comentaremos. Y todo el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos, con una tertulia zona cero impresionante. Aquí estamos dispuestos a contar que Anthony Blake acertó, claro, le felicitaremos con alguna risita. Tendremos que hablar de Tutankamón, porque informes científicos nos cuentan que eso de la maldición, que eso de la leyenda de Tutankamón no era tal, sino simplemente asunto pues, a tratar fuera del ámbito científico, porque no había nada que contar. Contaremos cómo han sido los últimos hallazgos científicos del año 2002. Ha salido un ranking con las 10 novedades, las 10 cosas más interesantes. Diremos que la sonda Pioneer ha enviado mensaje desde muchos millones de kilómetros. Contaremos que algunos astrónomos andan muy interesados en encontrar el décimo planeta del sistema solar, eso que llaman el planeta X. También algunos afirman que Hitler no nació en Austria, sino en Alemania. Cosa también curiosa en estas fechas. Bueno, ya veis que la tertulia Zona Cero viene muy animada, también con la consulta y con muchas cuestiones para abordar a cargo de nuestras 4C. Tendremos momentos inenarrables, como por ejemplo pues esos enigmas del mundo de Bruno Carreñosa, es el capítulo número 130, y hoy viajamos a Petra, en Jordania, una de las maravillas de la humanidad. El correo electrónico que sigue funcionando, rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y repito, felices fiestas a todos, es nuestro deseo de que el año 2003 venga pródigo, pródigo en ilusión, pródigo en aventuras, pródigo en anhelos cumplidos. Es el deseo de La Rosa de los Vientos y todos sus integrantes. Hasta las 4 o 3 en Canarias, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Carreñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. ¿Mucha salud? Muchísima. Tanta como fracaso. Claro, claro. En el gordo de Navidad, pero bueno. Pero bueno, está bien. Contento y felices. Con mucha salud. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues también te veo saludable. Sí, rodeado de bacterias resucitadas. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Este ni tose. No, claro. ¿Para qué? Bueno, pues seguimos siendo pobres. Es obvio. Formamos parte de la estadística de la gran mayoría de los que no lo toca nada. Vale, pues ahora vamos a quemar todos los décimos. Estamos con la mayoría. Qué barbaridad. Bueno, tampoco nos hemos gastado mucho, eso es cierto. No, no justo. Teníamos que haber comprado como 1.200 décimos y solo hemos comprado 1.000. Bueno, el que ha acertado es Anthony Blake, Bruno. Esto es tremendo. Este hombre ya lo intuíamos, ¿eh? Sí. La verdad es que también... ese es el tanto que nos podemos apuntar, ¿no? Sí. También nosotros fuimos capaces de predecir con 7 días de antelación que Anthony Blake iba a acertar cuál iba a ser el gordo de Navidad del sorteo de este año 2002. Y efectivamente así ha sido. Creo que el número gordo de la Navidad salía eso de las 10:30 de la mañana en el bombo, y a las 11:15 aproximadamente, unos 45 minutos después, diferentes agencias de información ya notificaban lo que era la gran noticia dentro del mundo del mentalismo en relación a este sorteo de Navidad. Y es que Anthony Blake había acertado el gordo de Navidad con 7 días de antelación, con 6 días de antelación. El lunes pasado había encerrado ese papelito metido en un libro y a su vez metido en una urna cerrada con 13 llaves, ese papelito, esa nota en donde aparecía escrito teóricamente el número que esta misma mañana iba a aparecer en el bombo. Durante esos 6 días nadie ha podido tocar este secreto, este libro, y 45 minutos después del sorteo se ha abierto y efectivamente el número que había escrito en el libro era el número que ha salido premiado como el gordo de Navidad. Le ha salido exactamente calcado a como lo anticipó, pero como ya dijimos la pasada semana, todo es un truco, no es más que magia, mentalismo. Él no escribió jamás aquel número, sino que el número ha sido escrito 45 minutos después de haber salido en el bombo. Pero la magia es eso, y como él dice, todo es fruto de nuestra imaginación. Y que nadie piense, como ya está pensando mucha gente, que cómo habrá hecho este hombre. Ya lo explicamos y lo dejamos caer la pasada semana, porque bueno, es un relativamente sencillo, entre comillas, por supuesto, conocido truco de magia que Copperfield y otros muchos ya habían hecho. Yo esta tarde lo comentaba con nuestro querido sabio Tico Medina, que es exacto, es el druida, ¿no? Es el druida del programa, que lo sabe todo, sabe más que los ratones colorados, como él dice. Y decía, qué gran acto de generosidad este hombre que, sabiendo el número, no compró ni un décimo. Bueno, por cierto, hay que felicitar a Tico Medina, también miembro del programa, que ha recibido hoy el premio Primera Página de Periodismo, entregado por el Diario de Córdoba. Un premio que ennoblece todavía más el currículum de Tico Medina, que ya debe tener como 2.200 premios de periodismo. Así que desde aquí, Tico, nuestra más sincera felicitación por ese premio Primera Página de Periodismo del Diario de Córdoba. Luego te escucharemos en esa carta, que va a dedicar una carta al Niño Jesús, no a Jesús Callejo, que ya le gustaría a él que le hiciera una carta, pero que llega la Navidad. Bueno, pues Anthony Blake, enhorabuena. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos aquí noticias interesantes. Por ejemplo, Carlos, nos ha llamado mucho la atención que la sonda Pioneer, es la 10, ¿verdad? Sí, es la 10. Ha mandado señales de vida, pero está muy lejos. Está muy lejos, está lejos. Está a unos 12.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, que no está nada mal para ir andando despacito. La verdad es que la noticia es española. Es española en el sentido que, aunque la ha dado oficialmente la NASA, obviamente, dado que son los responsables del proyecto Pioneer, y en concreto Larry Lasser, que es el gerente del proyecto Pioneer 10, porque como sabéis son dos las sondas 10 y 11 que la NASA envió a principios de los años 70 más allá del cinturón de los asteroides, y fueron las primeras naves terrestres o sondas de exploración en adentrarse en el espacio profundo. Para seguir todos los mensajes que tenían que transmitir a la Tierra, ahora comentaremos un poquito qué era lo que se pretendía con el proyecto Pioneer, una de las cosas que hizo la NASA es que estableció una red de antenas, denominadas red de antenas de espacio lejano, unas antenas gigantescas, al menos de 70 metros de diámetro cada una, que son las que se encargan de comunicarse con las ondas de profundidad lejana de la NASA. Es decir, es, por decir una manera, el último contacto, es decir, los últimos puntos de contacto de la Tierra con las ondas exploradoras que llegan más lejos. En concreto, hay tres, la de Goldstone en California, la del famoso Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, y Robledo de Chavela en Madrid. Ha sido Robledo de Chavela la que lo ha captado. Captaron una señal que se demoró 11 horas, calcularon que había tardado desde que fue enviada por la nave hasta que fue captada por la red de espacio profundo de Robledo. Y las otras dos estaciones de seguimiento, tanto Goldstone como Arecibo, han confirmado que el contacto era correcto. ¿Cuál es el problema? Pues que la debilidad con la que ha llegado la información ha impedido a los técnicos de la NASA hasta el momento averiguar siquiera qué es lo que la nave estaba intentando comunicar. Es decir, no se sabe qué es lo que quiere informar. Pero lo que sí se sabe es que el contacto es real y que corresponde a la Pioneer 10 en concreto, que se encuentra a 12.000 millones de kilómetros, que es con lo que ha navegado en los 30 años de exploración en el espacio lejano que lleva. Como es bien conocido, la Pioneer ha ido mandando información pues bueno, muy importante, sobre todo cuando se encontraba en los planetas grandes del sistema solar, que nos permitieron a los científicos seguir conociendo un poquito más de qué está hecho y cómo es nuestro sistema solar. La verdad es que la distancia es ya muy larga, como para que había habido un contacto en marzo, de lo cual quiere decir que de vez en cuando hay contactos esporádicos, pero que es una pena por eso, porque no se sabe siquiera de qué se trata, el tipo de información que la Pioneer ha enviado. La Pioneer tiene un sistema de alimentación, bueno, ¿sabéis? Como sabéis, una vez que se encontraba ya en el espacio, navegaba simplemente no necesitaba ningún motor, ningún equipo, nada, es decir, navega sola. Lo que ocurre que teóricamente la sonda sigue transmitiendo. Lo que no quiere decir es que necesariamente siempre esa transmisión tenga que ser recibida con calidad o con habilidad, o con, vamos, con una calidad suficiente como para poder interpretarla. Sería bonito, la verdad, saber qué observa, qué ve y dónde está. Porque aparte de todo es famoso lo de las placas que lleva en su interior. Cuando nace Bruno Cardeñosa, le metemos dentro de la Pioneer 10, ahora mismo estaría a 12.000 millones de kilómetros. Efectivamente. Se habría dado un buen viaje. Qué suerte habría tenido alguno. Más joven todavía. Pero fíjate, ¿eh? 30 años, ¿eh? Sí, justo, ¿verdad? Justo 30 años, ¿no? 30 años. Además, con ese mensaje tan... Hoy lo podríamos interpretar como rudimentario, ¿no? Aquellos datos sencillos sobre hecho, el planeta, pero con una lógica aplastante y esos mensajes, por si alguien lo interceptaba en el futuro. Bueno, por un lado, es optimista el hecho de que todavía y muy esporádicamente se reciban señales que debe ser, se hacía una comparación, es como si se encendiera una bombilla a 12.000 millones de kilómetros de la Tierra y esa señal de esa bombilla es lo que captan en Robledo de Chavela 11 horas después de que se produzca ese fogonazo. Pero a la vez significa que la Pioneer sigue viajando mucho más allá de las fronteras ya del sistema solar en la negrura del espacio. Es la primera nave de la historia humana que se adentró en la profundidad del espacio, más allá sin que hasta ahora nadie la haya interceptado y por lo tanto nadie haya podido leer esos mensajes. Iba a decir aparentemente, que si no somos nadie, como dice el chiste, pues imagínate la Pioneer que es una especie de bote de cerveza flotando ahí en medio del cosmos. Como para tropezarte con ella. A lo mejor te tropiezas y la apartas una patada. ¡Bum! ¡Cuánta basura! Diría alguien. No, pero es una verdadera demostración de hasta dónde llega la capacidad científica y técnica del siglo XX y hasta dónde ha llegado, claro, ¿no? A crear un objeto capaz de viajar por el espacio durante 30 años. 30 años, 12.000 millones de kilómetros. Bueno, el estruendo se produciría si algún día en lugar de señal llegara una voz que dijera esto que es lo que... A 14.000 millones de kilómetros de distancia. O que alguien llamara por teléfono y diga, ¿me puede interpretar esta placa? O que esa señal lo ofrezca algún día algunas particularidades o ciertos que ya son tan débiles que simplemente son, bueno, pues acuses de recibo lo que tenemos aquí sin capacidad para saber cuál es la firma que aparece. Pero bueno, que es el segundo contacto en 12 meses, ¿no está mal? Bueno, pues mientras que la Pioneer 10 está a 12.000 millones de kilómetros, todavía aquí, Jesús, estamos debatiendo sobre si tenemos 9 planetas, 10 planetas o cuántos planetas en el sistema solar, ¿no? O hasta 12. O hasta 12. Se ha especulado. Sí, es una vieja teoría, una vieja aspiración de los astrónomos intentar localizar más planetas dentro del sistema solar. Ahora ya que está tan de moda buscar los planetas fuera de nuestro sistema solar, todos ellos gigantescos, todos ellos parece que carentes de vida, pero bueno, que ya es bastante pues un logro científico el que se haya podido detectar esos planetas a muchísimos años luz de nuestro sistema solar. Pero claro, nuestro sistema solar todavía alberga muchísimos misterios, cómo no. Y uno de ellos es determinar, de una vez por todas, pues cuántos planetas de forma definitiva componen este sistema solar, que el último, recuerdo que ahora mismo sería Plutón, y hasta hace poco se pensaba que no tenía ningún satélite, y después se descubrió que sí, que tenía un satélite Plutón, que era Caronte o Quirón, según le han cambiado de nombre paulatinamente, incluso ya dicen que ni siquiera es un satélite y que Plutón ni siquiera sería un planeta. Ya que es una masa de hielo y... Claro, porque aquí entraríamos un poco en lo que es en un cinturón de Kuiper, que estaría un poco en los bordes de nuestro sistema solar. El cinturón de Kuiper es una zona distante, pero peligrosa, en el sentido de que alberga muchísimos asteroides de distintos tamaños. Son pues un poco desechos de la creación del sistema solar, de aquel momento, de aquel instante cero, cuando se genera todo el universo. Bueno, pues hay una zona de asteroides, no solo los asteroides que estarían alrededor, también muy cerca de Marte, también, que eso parece que procedería de la explosión de un primigenio planeta que ocasionó pues que se fragmentara en miles de trozos, y uno de ellos, el Eros, es uno de los trozos de los asteroides más voluminosos de nuestro sistema solar y que también impactarían periódicamente contra el planeta Marte y contra la Tierra. Pero este misterioso cinturón de Kuiper, digo misterioso porque todavía hay muchísimas cosas por descubrir, es el que alberga muchas sorpresas. Y una de esas sorpresas, según estos astrónomos argentinos, que de ahí procede la noticia de la búsqueda del planeta X, de este planeta transplutoniano, pues estarían por lo menos dos planetas que podrían formar parte, con derecho propio, de nuestro sistema solar. Lo que pasa es que con unas órbitas muy excéntricas, con unas órbitas que no le permitiría estar dentro de nuestro sistema solar, pues de una forma como coherente, permanente, pero que sí explicaría pues determinadas anomalías que se están detectando en lo que son pues los planetas conocidos. ¿En qué basan las investigaciones de estos astrónomos argentinos? En concreto, Adrián Burunini, que es un poco el portavoz de la noticia y que la ha hecho extensiva pues en la BBC Ciencia, dentro del programa, ¿no?, del canal televisivo de la BBC. Adrián Burunini pertenece a la Universidad de La Plata en Argentina y explican cómo llegan a estas conclusiones, ¿no? No hay pruebas todavía evidentes, pero bueno, sí es bastante significativo que cada cierto tiempo astrónomos empiecen a especular sobre esta posibilidad. Según Burunini, la explicación estaría en esas características peculiares de la distribución espacial de los objetos que tiene tanto el cinturón de Kuiper como el extrarradio, ¿no?, de nuestro sistema solar, y que en principio podrían explicar estas anomalías con la existencia de uno o dos planetas. Y también por las simulaciones matemáticas que han hecho, también un poco pues han hecho todo tipo de pruebas y la confección un poco de nuestro sistema solar, las teorías de la formación del sistema solar, es lo que intentaría llegar a esa conclusión de que por lo menos habría ese uno o dos planetas que conformaría nuestro sistema solar. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues no se sabe, porque todavía, como bien se ha aventurado a explicar un astrónomo, Mario Melita, un investigador asociado a la Universidad de Queen Mary en Londres, diciendo que bueno, que tengamos cuidado porque evidencias de la existencia de un décimo planeta no existen, todos son especulaciones, conjeturas matemáticas que pueden ser, que es probable que estén ahí y que si algún día se confirman, pues fíjate que daría la razón pues a muchísimas de esas profecías, incluso esas tablillas sumerias de las que se hizo eco Cesárea Sitchin para escribir su duodécimo planeta, diciendo que ya desde tiempos inmemoriales, por lo menos de hace 4.000 años, ya los sumerios sabían que nuestro sistema solar lo componían 12 objetos, lo que pasa es que ellos también metían como objeto dentro del sistema solar la luna y el sol. Sí. Pero bueno, que es interesante porque por ahí van los tiros un poco. Lo llama Nibiru, ¿no? Y lo llamaba Nibiru, además, con una. Si el cinturón de Kuiper tiene órbitas excéntricas, los asteroides, pues este ni te cuento, porque si no recuerdo mal, parece que era cada 36.000 años. Hicimos un enigma, ¿verdad, Bruno? Sí. Que sería un planeta gigantesco, pero con una órbita absolutamente desmedida, ¿no? Y que en principio no se podría atribuir a lo que estos dos astrónomos han asegurado. No, para nada. Porque, bueno, entraría dentro un poco de lo que sería algo más allá de Plutón y, por lo tanto, no tendría una órbita de tantísimos años, pero sí, con toda seguridad, de varios cientos de años que tardaría en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero hay un par de detalles muy interesantes en esta noticia. Y es que esas anomalías que se han detectado en los diferentes objetos y movimientos que se producen en los astros que forman el cinturón de Kuiper son básicamente similares a las que se detectaron en torno a algunas estrellas hace unos cuantos años, estrellas en las cuales se ha demostrado posteriormente, gracias a identificaciones visuales con telescopios de última generación, que allí existían planetas. Por lo tanto, es un primer paso importante para suponer que efectivamente hay algún astro más allá de Plutón. Y además de un tamaño considerable, porque según Brunini y el otro investigador argentino, Mario Melita, creo recordar, ese planeta tendría aproximadamente un diámetro como el de la Tierra, que vendría a ser un diámetro bastante considerable. Tanto es así que probablemente, de descubrirse este décimo planeta, nos enfrentaríamos a otro problema, y es que Plutón quedaría absolutamente postergado y absolutamente defenestrado en esa categoría como planeta. Porque es que Plutón ahora es uno de los planetas más cuestionados. Si Plutón se hubiera descubierto ayer, jamás habría llegado a tener la condición de planeta. Jamás, porque no las tiene. Precisamente esa órbita excéntrica que le hace no ser siempre el último de los planetas del sistema solar, sino que en ocasiones es Neptuno el planeta más alejado del Sol, precisamente por la enorme elipse que describe Plutón, la órbita de Plutón. Es un cubito. Efectivamente. Y muchos astrónomos, aunque bueno, por tradición casi ya se le catalogó como planeta, pero muchos astrónomos lo identifican en cierto modo como un objeto más de ese cinturón que se encuentra en las fronteras del sistema solar con la negrura del universo, ¿no? Bueno, fijaos en esta noticia. Hace 2.800 años, el único de la tertulia que estaba vivo era Jesús Callejo, que ya había nacido. Pero había más cosas. Cuéntanos un poco. Vamos a hacer un poquito de... Bueno, pues esto sí que es... De historia divulgativa aquí, Carlos. Esto sí que es ciencia ficción, pero de la real. O sea, esto es una cosa sorprendente. Hace 2.800 años... ¿Qué había en el planeta? Había hielo. En la Antártida como ahora. Pero hace 1.800 años, como comprenderás, para la historia geológica del mundo son nada. Nada, es como hacer plac, un sonidito. Nada, eso no es nada. Pero estamos aquí todavía... El tiempo no es nada. Casi llaman porro. Lo que pasa, sí, 2.800 años, pues vamos a ver, 800, asirios, estaban empezando las primeras invasiones celtas en España, en oleadas, a través de los Pirineos. Argantonio estaba casi a punto de aparecer. Exacto, nos llegaban comerciantes ya, los primeros navegantes griegos empezaban, pregriegos, casi, yo decía, bueno, eran helénicos, pero empezaban a tener nociones de Occidente y luego los fenicios ya habían establecido factorías. Cádiz ya existía como ciudad, sí, por ejemplo. Bueno, pues dicho esta introducción... Gades, pero también teníamos unas bacterias y unas algas, ¿dónde? En la Antártida. En la Antártida, que ya estaba cubierto de hielo, pero bueno, vivían por allí en un lago ahora denominado el lago Vida. En ese lago vivían unas bacterias tan felices, se supone. Sin embargo, las bacterias se congelaron por el efecto del hielo del agua en la zona en la que estaba el lago Vida, en concreto en el valle de McMurdo, en McMurdo Sound, pues quedaron congeladas y atrapadas en el hielo. Durante muchos años, es decir, obviamente ningún hombre llegó hasta allí, hasta poco después de Amundsen. La verdad es que se sabe desde los años 50 que existía un lago debajo del bloque de hielo central. Y que ese lago, a través de una exploración que se hizo en los años, después del Año Geofísico Internacional, del año 58, se sospechaba que detrás del bloque de hielo inicial, el agua, se podía conservar probablemente en estado líquido, es decir, no congelada. Esto se determinó hace relativamente poco tiempo cuando se hizo una exploración por radar hasta 20 metros de profundidad bajo el hielo y se llegó a la conclusión efectivamente de que allí había agua. Agua en estado líquido, pero con una notable característica, 7 veces más alta en su cantidad de sal. Entonces, eso llamó muchísimo la atención a un determinado tipo de investigadores que no eran los que estaban haciendo exploraciones de búsqueda en el hielo. Porque este tipo de exploraciones están siendo financiadas desde hace años por la NASA, porque lo que quiere es desarrollar métodos de búsqueda de vida en lagos sumergidos de agua salada. Entonces, empezó así la cosa cuando Peter Doran, de la Universidad de Illinois, se le ocurrió que si de verdad había agua salada con una concentración de sal 7 veces más alta, ¿por qué no probar y llegar? Es decir, ¿qué pasaría si metiéramos, es decir, una especie de máquina trepanadora, hiciéramos un agujero en el hielo y llegáramos hasta el agua para ver cómo es la fauna o la vida que hay de un mundo que ya no existe, porque murió hace 3.000 años, prácticamente? Entonces, lo que se le ocurrió es agujerear primero 13 metros, todavía no han llegado hasta el agua, y en un sistema de cámara de vacío, sacar un bloque de hielo y ver qué había allí. Entonces, como dice él, allí había algas y bacterias, congeladas, por supuesto. Y de una manera muy poética dijo, cuando los trajimos y les dimos calor, revivieron con vigor. Efectivamente, eso es lo que ha hecho. Es una cuña publicitaria. Sí, completamente. Pues lo que ha hecho Paul Doran y la Universidad de Illinois es eso. Es decir, ¿qué ocurría? Han revivido. Claro, están vivas, han vuelto a la vida como la criogénesis, exactamente igual. Es decir, han estado congeladas durante 2.800 años y ahora, al ser sometidas a un tratamiento lento de descongelación y luego de hidratación, pues han vuelto a la vida. Esto me da esperanzas a mí. Claro, la sorpresa es absoluta. ¿Por qué decir? Porque, o sea, no esperaban Walt esto. Disney tiene razón. Bueno, lo mismo sí. Entonces, claro, Doran decía que los microbios tenían 2.800 años, pero los que están debajo de las capas iniciales del lago Vida son todavía más antiguos. Entonces, ahora lo que quieren es, en 2004, que dentro del año este van a seguir estudiando las muestras que han conseguido revivir y ver cómo se comportan ahora en un estado nuevo, completamente diferente, y volverán el año 2004 de nuevo al lago Vida con instrumentos esterilizados para no contaminarlo, y con máquinas de vacío van a tomar muestras, pero esta vez del agua, ya del agua líquida, no del hielo, como han hecho esta vez a solo 13 metros. Es una noticia hermosísima. La verdad es que la noticia es cuando menos fascinante, es decir, porque es que han vuelto a la vida a seres vivos, porque al fin y al cabo las algas y las bestias son seres vivos, que llevaban muertos, bueno, o un estado de suspensión 2.800 años. Esto, yo he estado, cuando he visto la noticia, estoy buscando, y tengo dos novelas de ficción en casa, bueno, un cuento y una novela, que hablan de algo muy parecido. Es decir, ¿qué ocurriría si volviera a la vida una bacteria o algo que estuviera congelado y preservado por el hielo, pero no muerto? Bueno, aparte de la famosísima película La Cosa, claro, que se basa en eso fundamentalmente. Es decir, pero, y además también que se desarrolla, bueno, la versión original del Ártico y la moderna de la Antártida. Pero que lo sorprendente es que algo que parecía imposible se ha demostrado que se puede hacer. Y es que las bacterias, aunque estén congeladas en ciertas condiciones, pueden ser revividas. Imaginaros lo que significaría si se encontraran bacterias marcianas congeladas. Claro. O en la Luna, pues eso, en Europa. No me extraña que sea la NASA quien esté financiando esto. No, sí, porque en cierto modo muchos investigadores que están trabajando en la Antártida en busca de esas muestras de vida extremófilas en lugares en donde teóricamente no existen condiciones, pero es que bueno, que la vida puede encontrar un resquicio para sobrevivir de algún modo. En parte, muchos de esos experimentos tienen como objetivo planificar métodos de futura investigación en lugares muy parecidos a la Antártida, como podría ser Europa, ¿no? Si las algas se conservan, las algas son un elemento básico desde los años 80 en los proyectos, eso sí que es casi ciencia ficción, de terraformación de planetas. Porque hay algas que son capaces de sobrevivir en tales condiciones ambientales que podrían estar expidiendo oxígeno, es decir, al mismo tiempo que seguirían vivas, con lo cual irían progresivamente transformando un planeta muerto en un planeta vivo, porque estarían creando aire. Bueno, aire respirable. Bueno, esto es una cosa tan fascinante. Está muy bien, y no me extraña, correo que recibimos en la redacción, recibíamos uno el otro día, es una oficina donde hay pues unas 30 y tantas personas, y hemos cambiado, que lo sepáis, los comentarios de los lunes y de los martes por la mañana en la oficina. Porque antes hablaba, pues no sé, de Operación Triunfo, del fútbol y cosas de estas, y ahora comentan siempre, oye, ¿te has enterado lo que ha dicho la Rosa de los Vientos? Lo que comentaron anoche en la tertulia, bueno, pues esto es un comentario para hacerlo con mucha alegría, es decir, sí, oye, ¿te has enterado lo que contaron ayer en la Rosa de los Vientos? Que han sacado unas bacterias y unas algas congeladas hace 2.800 años y han revivido. Esto, vamos, te lo lleva de calle. La verdad es que la historia es cartera de calle. Te lo lleva de calle. A ver cómo acaba esto, pero desde luego es que, no sé, el avance científico la verdad es que en los últimos años está siendo increíble. Por cierto, hablando de leyendas, gérmenes y cosas así, pues aquí tenemos a Jesús Callejo, que es como Lord Carnarvon, ¿verdad? Y Bruno Cardeñosa, que es como Howard Carter. Entonces, vamos a hablar. Me ha tocado la peor parte. Joder, Jesús, lo llevas claro. Hoy te tengo. Hoy te tengo sentenciado. No respires. Pues vamos a hablar aquí de la polémica sobre Tutankamón. Si hubo leyenda, si hubo maldición, tenemos dos noticias que nos traen Jesús y Bruno, y vamos a comentarlas. A ver, Bruno, porque hay científicos que afirman que no hay tal leyenda, ¿no? Ni sí, nada, ¿no? La famosa maldición, en donde una de las primeras víctimas Lord Carnarvon, que pocos días después del hallazgo arqueológico quizá más importante del siglo XX, ¿no? Que fue el hallazgo de la fastuosa y maravillosa tumba de Tutankamón, fue el primero en caer de una larga serie de personas que estuvieron vinculadas a ese descubrimiento y que al parecer habían fallecido de modo enigmático, de modo repentino, y víctimas, se supone, de la maldición que dejó escrita y sellada el faraón en su lugar de descanso contra aquellos que osaran en violar su tranquilidad y su paz eterna. Y Lord Carnarvon fue el primero, como decimos, de una larga serie. Las cifras varían, pero algunos hablan de 20 o 20 y tantas personas que pudieron ser víctimas de la maldición del faraón, sobre la que se han escrito libros, sobre la que se han efectuado numerosas películas y que forma parte ya, quizá a partir de ahora, de forma definitiva, de la mitología del Egipto y de la investigación arqueológica sobre el antiguo Egipto, pero que es fascinante. Tan fascinante que la revista más importante del mundo, dentro del ámbito científico médico, como es la British Medical Journal, ha dedicado un amplio reportaje a la investigación que ha efectuado un médico de la Universidad Monash de Melbourne, Mark Nelson, un estudio que pretendía averiguar si efectivamente existía, utilizando el método científico, existía alguna evidencia de que las personas vinculadas al hallazgo de la tumba de Tutankamón hubieran muerto antes de que, popularmente hablando, ¿no?, llegara su hora. Y para ello ha efectuado un estudio que parece a todas luces una buena muestra. Ha estudiado la biografía personal de 45 personas que estuvieron vinculadas, de 44 personas que estuvieron vinculadas de un modo u otro al hallazgo de la tumba de Tutankamón, 25 de las cuales habrían fallecido, teóricamente, según las informaciones que se han ido dando a lo largo de los años sucesivos al descubrimiento de la tumba, 25 de ellas habrían fallecido, como decimos, como consecuencia de esa maldición. Y ha averiguado cuál fue la edad media a la en la cual fallecieron esas 25 personas. Y a la vez, como muestra comparativa, como muestra de control, ha estudiado a otras 20 y tantas personas, todos arqueólogos, también en su mayor parte de origen occidental, como eran las personas vinculadas al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y ha estudiado a estos arqueólogos que estaban trabajando en aquella época en Egipto, pero en otras tumbas en las cuales también existían rumores o leyendas sobre diferentes maldiciones, porque las maldiciones de las tumbas no solamente son propiedad de la de Tutankamón. Pues bien, la conclusión a la que ha llegado ese estudio es que las personas que estuvieron vinculadas al descubrimiento de la tumba de Tutankamón fallecieron a la edad media de 70 años. Todas ellas, explica el estudioso Mark Nelson, ya participaron en el estudio de esta tumba en el Valle de los Reyes con una edad bastante avanzada, y por eso su muerte se produce pocos años después o pocos meses después del descubrimiento. A los 70 años fallecen de media las personas que estuvieron vinculados a este descubrimiento. Y las personas y los arqueólogos, también investigadores del Antiguo Egipto, que estuvieron en aquella zona y en aquellas mismas fechas y que se han utilizado como muestra de control, fallecieron a los 75 años como media. Sí. La conclusión a la que llega Mark Nelson es que esa diferencia de 5 años no es significativa. Claro, que evidentemente ya hay las primeras dudas y los primeros cuestionamientos sobre esa conclusión, porque sí que 5 años de diferencia sí que pueden tomarse como un dato, por lo menos a tener en cuenta, no sobre la existencia de una maldición al estilo clásico de lo que entendemos por una maldición, sino sobre la probabilidad de que sí que estuvieran expuestos a algún tipo de contaminación vírica o similar, que es una hipótesis bastante plausible que se ha presentado en los últimos años para explicar la muerte de las personas vinculadas a esta tumba. Es decir, que aunque el estudio publicado por la British Medical Journal llega a la conclusión tajante de que no hay tal maldición y tales evidencias, ese dato, esa diferencia de edad en el fallecimiento de las personas vinculadas a este hallazgo, por lo menos aún invitan que quede un resquicio para la duda. A ver, Jesús, tú como único superviviente. Sí, quería dar un poco mi opinión, porque sí, nunca me he creído la de la maldición de los faraones, por lo menos como maldición estricta y pura, ¿no? De la... Y perversa, ¿no? Y perversa, por supuesto, ¿no? O sea, no había ninguna maldición ahí. Es cierto que había unas tablillas donde se amenazaba a los que fueran a expoliar un poco pues todo el patrimonio, ¿no? Y por supuesto, toda la tumba con el ajuar doméstico valorado pues en muchísimo dinero, ¿no? Es lo que motivaba a los ladrones. Y eso pues servía un poco de maldición psicológica, ¿no? Alguien que pudiera ver ahí un cartel diciendo que la maldición caería sobre él y sobre sus descendientes en una época de supersticiones, incluso la actual, pero mucho más antes, cuando se empezó a hacer, bueno, pues todo este tipo de robos en las tumbas de los distintos faraones, pues eso amilanaba a cualquiera, ¿no? Había que tener muchísimo valor. Pero hay un dato muy importante, y es cierto, que cuando entra Howard Carter en el año 1922, junto con todo el séquito de arqueólogos y posteriormente, ¿no?, los que fueron analizando todo el ajuar, fastuoso ajuar de Tutankamón, sí hay un dato científico que puede explicar en parte el que algunas personas murieran antes de tiempo, por lo menos antes de cuando le llegaba un poco su edad biológica para morir. Y es que todas aquellas tumbas que están cerradas, selladas durante muchísimos años, aquí estamos hablando no de cientos, sino de miles de años, sí generan, cuando hay excrementos de murciélagos, sí generan una toxicidad en el ambiente que, cuando es inhalada por los arqueólogos, que por vez primera entran en esa cámara sellada y por lo tanto el ambiente, la atmósfera está enrarecida, les puede crear unas afecciones respiratorias que parece que a la postre fue lo que motivó la muerte de Lord Carnarvon pues a los pocos meses del hallazgo. Y incluso hay un nombre, si no recuerdo mal, me parece que es la histioplasmosis, que genera esta fermentación de los excrementos de los murciélagos en concreto, que enrarece el ambiente y entra en los pulmones, y por supuesto aquellas personas que ya de por sí tienen algún problema asmático o respiratorio, pues acelera mucho más la muerte. O sea, por lo tanto, hay parte de verdad, pero no tanto en la maldición que ha podido ser transmitida por los faraones, o como se ha dicho alguna vez, que tuvieran algún tipo de sustancia radiactiva que con el contacto con la piel o con el oxígeno pues pudiera transmitirse a los exploradores, a los arqueólogos, y que fueran muriendo de una forma sistemática, con lo cual había que dar por hecho de que ellos conocían la radiactividad y que la pudieran manipular de una forma tan inteligente que no les afectara a los propios obreros de esas tumbas, sino que afectará a generaciones posteriores, lo cual yo no me lo creo. Pero sí me creo esto, ¿no? Lo de los ambientes enrarecidos, que puede ser por los excrementos de murciélago o cualquier otra cosa, pero que crea enfermedades que, a la postre, ya digo, generan afecciones pulmonares. Y el otro estudio, un poco lo que comentábamos, lo que ha salido hace poco, es rastreando el origen, donde puede estar esa maldición de los faraones, que realmente no hay una base científica que la sustente. Y lo que acaba de comentar Bruno, este estudio que se ha hecho por la British Medical Journal, por mi parte como bastante decisivo, ¿no?, que de maldición no hay nada, es que todo el origen, parece que, o la invención de la maldición de los faraones, procede de una escritora que se llamaba Jane Loudon Bebb. Y esta mujer, pues, contempla un espectáculo teatral en el año 1821 en Londres, donde se simula, pues, la apertura de un sarcófago, de una momia, y que alguien, pues, cae redondo, fulminado, con la maldición, con el sello que había sido violado en ese momento, ¿no? Y entonces ella escribe una novela de ciencia ficción titulada La momia, donde habla de la maldición de la momia y, por supuesto, de los faraones en general, a todos aquellos que profanen la tumba sin las debidas precauciones. Entonces, esto es lo que parece que sirve de base, por lo menos literaria, para que aquellos defensores de la maldición de Tutankamón, a partir del año 1922, pues lo afirmen de una forma categórica, que realmente algo había ahí, una maldición sobrenatural, una maldición, pues, sobrehumana, y que afectaba a todos aquellos que lo profanaron. Es decir, hay mucho de literatura, mucho mito, parte de ciencia, parte de medicina, pero por supuesto nada que ver un poco con esa romántica maldición que nos han querido transmitir, que, como bien decía Bruno, se ha escrito libros y artículos enteros, pero con una fiabilidad poco recomendable, sencillamente por eso, porque la media está en 70, incluso algunos de los que estuvieron en contacto con las pertenencias, con el ajuar de Tutankamón, llegaron a morir a los 75 años, es decir, después de 40 o 50 años, por no hablar de Howard Carter, sí, que fue el que más se contaminó, entre comillas, con todo lo que allí descubrió, y que mal. Tuvo una larga vida. Era una extraña maldición que era inversamente proporcional, ¿no?, al contacto con el ajuar. Claro, de se hablaba de algunos que incluso se suicidaron y tal. Del canario, de claro, Carnavon también, por que también habría sido canario. El canario quedó más amado. Todas las muertes que estaban alrededor de los 50 años después del descubrimiento se asociaban a la maldición cuando no tenía demasiado sentido. Hay un detalle que aporta Mac Nelson, este investigador australiano, en su estudio, de otro factor que pudo tener mucho que ver en la formación de este auténtico mito moderno, mito urbano, ¿no? Y es el hecho de que cuando se descubre en la tumba, Carnavon y Carter, los dos principales responsables de este espectacular hallazgo, cedieron la exclusividad de toda la información que procedía de Egipto a un diario, al británico The Times, y que el resto de periódicos quedaban absolutamente al margen de la información, y que probablemente la poca información verídica que recibían el resto de periódicos pudo provocar una serie de malentendidos y pudo provocar que se hinchara una enorme bola de nieve que fue poco a poco creciendo. Dice Mark Nelson que ese es uno de los factores que pudo contribuir al crecimiento del mito de la maldición, y que otro de los factores implicaba directamente, ahí es nada, al mismo Arthur Conan Doyle, que al parecer, ¿cómo no?, que al parecer estaba siendo entrevistado por un periodista en el momento en el que este periodista británico, por un espíritu, sí, casi recibía una serie de informaciones en las cuales se decía, bueno, se hablaban sobre las maldiciones de los faraones, y parece que Conan Doyle en su momento, durante esta conversación, había asegurado que eso ocurría y que era una práctica habitual en el antiguo Egipto, dejar maldiciones para que en el futuro no fueran violadas sus tumbas. Sí. Y que esa conversación fue, tiempo después, utilizada también como argumento con fundamento, de hecho procedía de alguien respetado como Conan Doyle, para sostener también la maldición de Tutankamón. Es decir, que han intervenido muchísimos factores que provocaron lo que provocó, ¿no? ¿Cómo nos gusta, Carlos, la egiptología, verdad? No, es que es atractivísima. Cualquier noticia enseguida. Y lo que estaba pensando con lo que comentaba Jesús, sobre todo, es que qué obsesión hoy ahora mismo en acabar encontrando porque sí. Es decir, por ejemplo, me estaba acordando cuando ha citado Jesús lo de la momia y Bruno lo de Conan Doyle, que por ejemplo cuando Cottingley, cuando se hace Cottingley, en la investigación que se hizo, que no se descubrió hasta el año 86, de verdad, que había sido todo un fraude, pues bueno, luego los trabajos que ha habido, entre ellos algunos de Jesús, para llegar a la conclusión de dónde salió la idea de las hadas victorianas. Uh-huh. Y es que se puede llegar a todo, es decir, se trata simplemente de trabajar, buscar y encontrarlo. Uh-huh. Y la verdad es que la ventaja del siglo XIX, que era un siglo fantástico en el sentido de que es el siglo que abre a la exploración científica, es a todo el mundo, es decir, en la exploración científica en cierto modo existe desde el siglo XV y XVI, pero es la que se lo abre a toda la sociedad, a todo el mundo, como un atractivo más, una cosa más que ofrecen, que se ofrece a la gente a través de revistas, de periódicos, para que se vayan poniendo al día de cómo son las cosas. Y la verdad es que se ha generado gran parte de todos los mitos que luego han pasado al siglo XX. Tienen su raíz en el siglo XIX, lo que pasa es que el siglo XX los impulsó porque hay dos fenómenos masivos que no existían, la radio y la televisión y el cine. El espiritismo, las hermanas Post, también en el siglo XIX, claro, fíjate la cola que ha traído. Fíjate que hoy además, esta misma semana, hemos tenido un ejemplo de cómo en cuestión de horas puede construirse un auténtico mito urbano que modifique los comportamientos de una población en una pequeña localidad peruana, selvática, en Satipo. Comenzó a circular un rumor sin ningún tipo de fundamento, según el cual dos pequeños duendes anunciaban la llegada del fin de aquel pueblo y quizá del fin del mundo para el 20 del pasado mes de este mes de diciembre. Y nadie había visto a aquellos duendes, nadie había tenido contacto, todo se trataba de que he oído que le ha pasado a tal persona del pueblo esto, pero aquella persona volvía a aludir a otro tercer testigo. Sin embargo, aunque no existían testigos directos, como ocurre con la famosa chica de la curva en la carretera, que nunca nadie ha tenido un encuentro con ella, bueno, pues nadie había tenido un encuentro con estos extraños duendes hasta el pasado 20 de diciembre, y sin embargo el pánico y el terror generalizado que se ha dado en esta localidad peruana en estos días, por temor a que se cumpliera la predicción de los duendes, nos hablan bien a las claras de cuán fuerte. De otra forma, la versión que yo tengo, Bruno, no es de duendes, sino que habla de dos enanos mellizos. O sea, sí, que parece que no hay nada sobrenatural, sino que eran pequeñitos y que se encargaron de profetizar que el pueblo, este pueblo de la Amazonas peruana, pues iba a desaparecer, pero que después se confirmó, no tanto que no habían sido vistos, sino sencillamente que del sobrenatural no tenía nada la predicción, que eran unos cantamañanas estos dos enanitos, ¿no? Pero que, fíjate lo que es la leyenda, por eso me ha hecho gracia que lo hayas comentado, que rápidamente se ha ido desvirtuando, asociándolos como a seres que no pertenecen a este mundo, que eran duendes, ¿no? Pero que parece que no Dios hasta dónde va a llegar. Pero eso es la leyenda urbana, sí, surge. Porque ayer se publicaba una noticia en Chile que hacía alusión a este mito que ha crecido de una forma tan espectacular en esta pequeña localidad, según la cual los primeros informadores que tuvieron contacto con estos dos hombrecillos o lo que fuera, no habían dicho, no se habían expresado en términos relativos al 20 de diciembre, sino al 27 de diciembre. Y el pánico ha vuelto sobre los habitantes de este tipo, que dicen el párroco local que están todos los días y a todas horas en la iglesia pidiendo perdón por sus pecados y temerosos ante lo que pueda ocurrir. El párroco local dice que es que estamos en jubileo y que por eso va más la gente a la iglesia. Sin embargo, las razones bien claras son otras. Bueno, pues lamentablemente Adolfo Hitler no es ninguna leyenda urbana, sino es uno de los personajes más nefastos de la humanidad, y hace poco estábamos debatiendo sobre si era homosexual o no lo era, y ahora pues estamos debatiendo sobre si nació en Austria o nació en Alemania, porque esa es la nueva polémica, ¿no, Jesús? Esa es la nueva polémica. Bueno, otra polémica todavía está por determinar si tenía un huevo o tenía dos. Eso es algo de lo que se ha hablado muchísimo. No, Hitler no tenía ninguno, no tenía nada. Señores... Es verdad, hay pocas... Los relatos de sus amantes, desde luego, hay una cosa dejaban mucho que desear. Independientemente de que fuera... Eso es tan brujo, Jesús, hombre. No, pero es verdad. Independientemente de que fuera homosexual o no, o que el Jesús tuviera o no un huevo, lo que era un absoluto monstruo, que no tiene que ver una cosa con otra. Utilicemos las formas adecuadas. Es curioso porque ahora, en relación con lo que va a contar Jesús, hay dos noticias que siempre sobre Hitler son permanentes, que es la primera, ¿dónde nació?, que es lo que vas a hablar tú ahora, y la segunda, que es muy curioso, ¿qué le ocurrió en la guerra mundial? Porque Hitler tenía la cruz de hierro con hojas de roble, es decir, la máxima condecoración militar alemana, pero nunca se sabía exactamente bien por qué. Es decir, hay rumores, ideas, teorías. De eso forma parte. Con lo de la cruz de hierro con hojas de roble también se ha comentado, Carlos, que se reinventó la tenía. No, la tenían seguro. Sí, pero que bueno, que era un cabo, un cabito. Sí, era un cabo de señales, era un marcador de señales, un señalizador. Pues y la tenía seguro. Pero es decir, el problema es que nunca quedó muy claro el porqué. Entonces, y él mismo dejó que se hablara, que se fueran creando leyendas. Y lo del nacimiento es exactamente lo mismo. Porque me imagino que el libro a lo que hace referencias al problema que se le da a Hitler en el año 14 cuando se alista. Que es donde viene la gran duda. ¿Es austriaco o es bávaro? ¿De dónde es? ¿Qué dice la nueva teoría? Bueno, es un libro que ha salido hace muy poquito en Alemania del periodista Egon Fein y se titula El camino de Hitler hacia Nuremberg. Ahí revela una serie de datos poco conocidos de Hitler y entre ellos dónde nació realmente. Recordemos que Hitler siempre había dicho que había nacido en la ciudad austriaca fronteriza de Braunau el 20 de abril de 1889. Pues bien, parece ser que durante unas horas, al menos, no fue austriaco, sino que fue alemán, según las conclusiones de este periodista, Egon Fein. Lo que comenta es que nació muy justito en la frontera entre Alemania y Austria, y a las pocas horas de haber dado a luz su madre, pues a través de un contrabando, ¿no?, que se hacía, que era muy frecuente en aquella época, en la frontera, pues pasa a Austria. Y allí es donde... Bueno, pero que mandaron al bebé con el tabaco y con... Sí. Está claro que solo el bebé no iba, sino que iba alguna cosa más. Desde luego habrá que leer el libro, porque lo que nos ha pasado ahora es un extracto del libro de Egon Fein. Pero sí hablan de un contrabando que a las pocas horas pues pasan al niño junto con otro tipo de mercancías. Y él no quiso nunca decir que había nacido, por supuesto, por esta especie de origen un poco de delincuencia que tenían sus padres, pues no quiso nunca decir que había nacido en Alemania. De la garrafa del aceite, el cartón de tabaco, el niño con bigote. Cantidad de cosas que pasaría por ahí. Bueno, ya seguro que tenía bigote, ¿no? Sí. Aparte de otro tipo de atributos. No sigas por ahí, Jesús. Y no sigo por ahí. Pero bueno, algún día sería bueno hablar de las leyendas urbanas que se generan alrededor de Adolf Hitler. Claro, hay muchísimas. Porque hay muchas que eran verdad y otras que eran mentiras, y sobre todo toda la vida sexual de Hitler ha dado muchísimo que hablar, ¿no? Ya digo, por los testimonios un poco de sus amantes, que quedaban todas muy insatisfechas, aparte de muy magulladas. Pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que adopta la nacionalidad alemana en el año 1932, pues ya sabéis que meses antes de asumir el poder, en enero de 1933, y ahí es cuando empieza un poco pues toda la fama, ¿no?, de Hitler, porque hasta ese momento, pues por supuesto, cayó y ocultó muy muy hábilmente su pasado, porque no interesaba, ¿no?, ese pasado de cabo y de pintor bohemio que no se jalaba casi una rosca, ¿no?, con nada, pues no le interesaba divulgarlo para convertirse en lo que después fue, pues fue el Führer y el gran matarife de Europa. El gran matarife de Europa, efectivamente. Bueno, pues en nuestra tertulia Zona Cero, y ahora con las consultas, bueno, aquí tenemos a la esplendorosa Silvia Casasola, que está en su mejor momento, yo creo, ¿eh? Sí, es verdad. Está en su mejor momento y viene con un montón de consultas para vosotros. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues aquí tenemos un montón de preguntas para ellos, para Bruno, para Jesús, para Carlos, y ya están deseando que se las formules. A ver, en este caso es Mariluz Baez. Y ella quiere hacer una cuestión sobre las famosas 10 plagas de Egipto, que dice que cuentan las Sagradas Escrituras. Entonces, hace poco, dos científicos estadounidenses, Marr y Malloy, habían descrito cuáles habían sido las posibles causas. Una de ellas hacían mención a la novena plaga, cuando descendieron las tinieblas, que lo achacaban a un terremoto en el Valle del Rift. Ella quiere saber si sabéis más acerca de las otras y de estos descubrimientos. A ver, Jesús, tú lo tienes muy trabajado. Vamos a ver. No, la verdad es que es verdad, tengo hecho un dossier sobre las plagas de Egipto. Claro, claro. Pero bueno, tengo varios dossieres, tampoco puedo. ¿A quién te mató? No, es algo que me ha interesado. Yo digo un poco la que me ha parecido más interesante, ¿no? Hay como dos posturas, creerse a rajatabla lo que dicen de las 10 plagas de Egipto, y otras intentar buscar una explicación científica. La que dice nuestra oyente Mariluz, pues es una de las posibles. Pero hay una que me parece siempre como muy, muy sugerente. Y es que sitúan las 10 plagas de Egipto en una época concreta, que sería hace 1.200 años, que justo coincidiría, 1.200 años antes de Cristo, que justo coincidiría con la destrucción de una civilización, de toda una civilización como era la minoica, con las consecuencias que se sabe, ¿no? Con toda la Noxos como capital de Creta, en fin, un desbarajuste tremendo. Históricamente quedó tocada la historia por eso, porque una civilización como la minoica quedó destruida. ¿Y por qué quedó destruida? Por la explosión de un volcán, y ese volcán es lo que generaría, según esta teoría, todas las plagas una por una de Egipto, por la proximidad, bueno, tampoco está tan lejos, y entonces se va hablando, ¿no?, de lo de las langostas, del cielo que se convierte en sangre. Bueno, pues una por una la va intentando explicar paulatinamente por la destrucción de ese volcán, del Santorini, del volcán Tera, que destruye toda esa civilización, la minoica, la micénica, y que de paso generaría todas estas plagas una por una que después quedarían reflejadas en la Biblia. De ser verdad o no ser verdad, no lo sé, pero es muy interesante porque lo ubica en una época concreta e intenta explicar de una forma coherente pues cada uno de los acontecimientos que les ocurrieron, incluso la muerte de los primogénitos, que bueno, hacen verdaderas cabriolas para intentar justificarlo. Bueno, por la explosión de un volcán en ese origen de las plagas de Egipto. Más cosas. Vamos a ver, Francisco José Guerrero dice que es estudiante de informática de Montijo, Badajoz, y él quiere saber qué hay de cierto en el informe sacado a la luz por Milton William Cooper acerca del proyecto Majestic 12 en 1989. A ver, Bruno, yo no sé si este asunto lo conoces. Sí, Milton William Cooper, que hace ahora un año moría asesinado, abatido a tiros por la policía, que lo buscaba por una larguísima ristra de delitos, porque William Cooper se había convertido en uno de los representantes más activos de esas milicias del sur de los Estados Unidos. Un personaje absolutamente desquiciado y que había comenzado a tener popularidad cuando comenzó a divulgar una serie de informes asociados a Majestic 12, que sería una comisión de 12 científicos creada a finales de los años 40 para investigar y estudiar los restos hallados en Roswell de un supuesto objeto volador no identificado. Que Cooper, quiero recordar, se había convertido en una estrella de la radio, ¿no? Tenía un programa de radio, seguido por muchísimas personas, sobre todo, como decimos, en el sur de los Estados Unidos, y sobre todo por personas muy vinculadas a la ultraderecha norteamericana. El autor, McQuaid, el autor del atentado de Oklahoma, era un auténtico fan de Cooper. Incluso durante un tiempo se especuló con la probabilidad de que él hubiera sido hasta uno de los inspiradores de aquel crimen. De hecho, era el inspirador de la filosofía de muchas de estas milicias. Y toda la información que divulgó Milton William Cooper desde finales de los 80 y durante gran parte de los años 90 en relación al fenómeno OVNI y a objetos estrellados y recuperados por los Estados Unidos, era información absolutamente falsa. No sé si inventada por él o por su entorno, o formaba parte de algún proyecto de desinformación, pero en absoluto respondía a la realidad. Una muy rápida, Silvia, vamos a ver. Bueno, una muy rápida, vamos a ver. Rafa Hernán, la tradición procedente de Babilón dice que el 25 de diciembre era un día para celebrar la victoria del dios del sol. También a través del Viejo Testamento, Satán es citado como la brillante estrella de la mañana. ¿Qué pensáis de todo esto? Carlos, ¿qué piensas tú? Que lo hemos dicho un montón de veces, que los dioses solares, sean de cual, del tipo que sean, en general coinciden con el solsticio de invierno, es su nacimiento. Nacen en cuevas, son varones, y normalmente, en el caso de la religión cristiana, fue el dios sol invicto. Pero no era el único caso, había muchísimos más dioses solares, y su nacimiento siempre se sitúa en unas fechas. Bueno, pues, como siempre, Antoledo fenomenal, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús Callejo. Pues muchas gracias, Bruno, feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad a todos. Buena noche y feliz día de Navidad. Feliz Navidad para ti también, Carlos Canales, que pases una estupenda noche. Igualmente. Que la pases muy bien. Gracias a su Callejo, feliz Navidad también para ti. Feliz Navidad para todos. Para todos en la tertulia Zona Cero, las 4C, llegan las noticias y después un poquito más de Rosa de los Vientos, hasta las 4:03 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Despedimos a los chicos de la tertulia de Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carreñosa, algo más, mucho más que colaboradores, grandes amigos, y con ese deseo para que pasen unas felices fiestas. También para vosotros, estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempo de recogimiento, porque no todo es fiesta y despropósito y desbarajuste, no, también son días muy señalados para pensar en los demás, tener esas reuniones familiares, ser solidarios con lo que está ocurriendo. Es no olvidar lo que está ocurriendo, no solo en España, en Galicia, en otros puntos, sino también en el mundo. Y bueno, pues para eso sirven estos días. Tampoco hay que hacer grandes alaracas. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con muchas historias por contar. Por ejemplo, esa carta de Pico Medina. Antes le felicitamos, lo volvemos a hacer. ese premio Primera Página de Periodismo, entregado por el Diario de Córdoba, pues hace el número 1000 o 2000 en el número de premios que tiene este gran profesional, uno de los grandes valores de Onda Cero Radio, Kiko Marín. Enviará una carta al niño Jesús, que todavía no ha nacido, y estamos muy pendientes de ese evento. También un relato de misterio, tenemos hoy la dama oscura, es un relato inquietante que nos envía Víctor Esteban desde Cantabria, desde Santander, un relato que en la voz de Paco de León va a sonar majestuoso. Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, vendrá para hablarnos de su viaje a Tierra Santa. Ha viajado a Tierra Santa en muchísimas ocasiones, pero siempre ha encontrado cosas para contar, cosas que le han sorprendido, y esta noche nos lo va a proponer. Tendremos nuestros enigmas del mundo, viajamos a Jordania, viajamos a Petra, una ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad. Bruno Cardeñosa, en el capítulo 130 de los enigmas del mundo, nos contará todos esos misterios. Y Las dos torres, la segunda entrega del Señor de los Anillos, de Tolkien, con José Manuel Escribano, una película que nos ha encantado. Peter Jackson, desde luego, ha conseguido una obra maestra, con los paisajes de Nueva Zelanda, con la sabia interpretación de todos los actores, actrices que han participado. Lo cierto es que Las dos torres nos ha cautivado. Lo contaremos. También, por supuesto, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, con la estupenda Silvia Casasola, que ha estado muy bien con la consulta Zona Cero, bueno, poco a poco, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, el maravilloso universo de la Rosa de los Vientos. Y, por cierto, el correo funcionando, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Rodeados con un montón de postales de Christmas, de correos electrónicos, gente que está llamando a los teléfonos de Onda Cero Radio. Así que sigo insistiendo en ese mensaje de solidaridad, ese mensaje de ánimo para los que no lo pasan del todo bien en estas fechas, para los que el recuerdo es simplemente dolor. Pues motivo para la esperanza siempre hay, el 2003, que sea un año pródigo en parabienes para todo el mundo. Y en especial para los oyentes de La Rosa de los Vientos, el principal patrimonio de este programa, gente muy especial, gente distinta, gente diferente, que con su entusiasmo, con sus ganas de conseguir o de mejorar las cosas, pues facilitan que programas como este sigan vigentes. Así que La Rosa de los Vientos, larga vida para ella en el año 2003 y larga vida sobre todo para vosotros, nuestro tesoro, vosotros, los oyentes. Pues en tiempo de Navidad aquí está Tico Medina, el druida Medina, gran sabio de la palabra, que le va a enviar una carta, nada más y nada menos que al niño Jesús, que estamos pendientes de su nacimiento, que es todo un acontecimiento, un evento, motivo para la paz en todo el mundo. Poco importa si nació efectivamente el 25 de diciembre o en otra fecha, poco importa eso. Lo que realmente importa es el símbolo, lo que representa para todos, el mensaje de unidad, de paz, de solidaridad. Carta al niño Jesús. Niño Dios, que aún no has nacido. Querido niño, niño Jesús, que está llegando como todas las noches desde hace 2000 años más o menos. ¿Qué me importa a mí que esté en duda toda tu historia formidable? Porque, mi querido niño, quiero que sepas, que lo sepas, porque lo sabes todo, que te necesito. Y te lo digo en vida, en el día de tu inmediato nacimiento. Niño que ya vienes en el vientre de tu madre, María la dulce, la triste María costurera. María de José, que a tu lado camina, niño mío, pequeño helado envuelto en toscos trapos trabajados, dice la leyenda ya, sin costura. Niño que no sabes, bueno, tú lo sabes, porque lo sabes todo. Niño que no sabes lo que te espera. Te veo caminando bajo la niebla, mientras suena el corazón de tu padre, el carpintero de mano dura y bastón de olivo, como una campana sobre la nieve. Esa nieve de Belén, Belén con sangre que yo conozco, hielo sobre la higuera, buscando un sitio como tantos niños como tú en esta noche, bajo esas estrellas en el océano, la patera del burro en que caminas, dicen, y te lo aviso, aunque tú lo sabes todo, insisto, que el jefe Herodes ya ordenó a sus soldados que afilen sus espadas y oscurezcan sus cascos para que no se les vea, y que van a galopar hasta encontrarte. en sus caballos de muerte. Mi querido niño Jesús, aún no nato, 24 horas quedan para tu llegada. Arriba se ve una estrella de cuando en cuando, Juan José Benítez, ya sabes, dice que es un ovni, ya sabes, igual lleva razón, tampoco te importa mucho. Pero sobre todo, yo sé que eres hijo del fulgor y del amor, del milagro y la sorpresa. Y sé también que vas a ser más importante que por tu vida, que no es poco, por tu muerte, que lo es todo. Total, igual encuentras un rincón en algún sitio, piedra limpia por lo menos, piedra fría y limpia, a ver qué pasa, niño. Que el pañal de mi palabra te acompañe siquiera en estos minutos. Yo te voy a confesar una cosa. Te andaré cerca mañana, vestido como siempre de cuentacuento, con mi larga barba de algodón blanco, que cada día tengo menos que algodonear, por los cerros pelados de Belén. Siempre voy rodeado por una turba de niños y de pájaros, negro sobre blanco estos días, con una gaita rota en el bolsillo, una gaita gallega, por supuesto. Pero déjame que te diga mi nombre. Yo no soy nadie. Tú tampoco, ahora mismo, ni siquiera eres nacido todavía. Pero lo vas a ser todo pronto. Un largo relámpago cegador vas a ser en la sombra de la vida de los hombres. Recuerda mi mail, niño Jesús. Mira, verás, yo soy viejo, medio judío, medio palestino, medio cristiano. Y me llamo estos días para ti, Villancico Medina. ¿Cómo no va a ser grande la Rosa de los Vientos contando con personajes, con personas, con druidas como Tico Medina? Pues esa carta para el niño Jesús, motivo de esperanza para todos en la Rosa de los Vientos, que más que nunca acuna la luna de la concordia. Tico Medina, gracias por ser como eres. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en nuestra cita habitual con don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que es un primor, como todo el mundo sabe, como todos nuestros lectores y oyentes saben. Estamos ya casi bordeando el tiempo de la Navidad, Fernando. Sí, señor. Está. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A qué velocidad? Sí, ¿no? sí. Ya vamos a la fíjate, vamos a tener el 2003. Sí. Y no lo queríamos perder, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando debatíamos sobre si el siglo XXI empezaba en el 2000 o en el 2001? Bueno, pues ya, sí, señor. Ya han pasado unos años. Ahora ya no hay problema. Está claro que estamos dentro del siglo XXI. Ya se acabaron todas las profecías. Pero fíjate ahí, son cosas cíclicas, ¿no? Se repiten, volvemos a lo mismo. En este número que estamos preparando hay un artículo fenomenal. Yo se lo recomiendo a nuestros lectores, que son las profecías que no se han cumplido todavía. Y se van a encontrar, aparte de las profecías clásicas, algunas que son espeluznantes por lo detalladas que están y referidas incluso al 11 de septiembre. ¿No? Por supuesto. Es algo llamativo. Pero a ver si me pasas el número. No sé qué tiene que ver esto con la Navidad y con lo que estamos hablando, pero bueno. Que tengo que hacer el monográfico clásico de cada año sobre las profecías del año en curso y bueno, pues tu número de Enigmas me servirá de mucha utilidad para hacer el monográfico. Bien, eso es una síntesis o un anticipo de un libro muy bien hecho sobre el tema que también pues tendrás que leer primero el artículo y luego el libro. Y luego el libro que no es nuestro, no es de nadie del equipo, pero es un magnífico libro. Bueno, pues estamos en Navidad y yo supongo que habrás viajado a Tierra Santa, ¿verdad? Y habrás podido percibir, ver, intuir, olfatear, ¿verdad? Todo ese ambiente místico que rodea a Tierra Santa. Bueno, ahí lo que tengo que hacer es un esfuerzo. Sí, he estado muchas veces, conflictos o varias marca, veces, ¿no? Porque ya no sé muchas cuántas son, pero varias veces. Siempre con ganas, a veces estando ahí durante bastantes semanas, y ya sabes que a mí me gusta no ir a los sitios, sino estar en los sitios. Claro, claro. Que es cuando acabas entendiendo un poco, o por lo menos cuando tu sensibilidad se abre para captar toda una serie de cosas que te puedan acercar un poco a esa gente del pasado, que eran iguales que nosotros, claro, con nuestros mismos sentimientos, pasiones, anhelos y temores, y comprender, aunque sea aproximadamente, pues que les movió a hacer las cosas que hicieron. ¿Qué es lo que notamos tus devotos cuando contemplamos un documental tuyo? Pues notamos que te implicas, que estás ahí. Lo intento, vamos, trato de además de escribir, de expresar sentimientos, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de viajar. Yo tengo

Llévame contigo, le dije. Deja que escape de aquí, de esta locura, de esta guerra. Ella se inclinó y besó mi mejilla. Llevó sus labios hacia mis oídos y susurró, con la voz más dulce que estos jamás volverán a escuchar hasta que vuelva a encontrarla en cualquier otro lugar. Estoy muy cansada, dijo. No entiendo por qué os empeñáis en reuniros conmigo antes de que vuestro momento haya llegado. Esta guerra, esta carnicería, no es lo que quiero. No disfruto con esto. Se incorporó y pasó su mano por mi mejilla. Volvió a mirarme a los ojos y dijo, no es este tu momento. No debías haberme visto. Tu momento llegará, pero no hoy. Volveré a por ti cuando sea tu hora. Hasta entonces, vive y disfruta de ello. La vida no es un castigo para vosotros. Es un premio que no sabéis apreciar. Entonces me dio la espalda y se fue. Su imagen se fue difuminando a medida que se alejaba, y mi cuerpo volvió a solicitar la atención que por unos instantes no le había prestado. Todas las sensaciones desagradables volvieron a mí al unísono, haciendo que me estremeciese. El dolor, las voces, los gritos, volvieron tan de repente que me sobresaltaron. Y por un momento la odié por devolverme a mi malestar. Pero solo fue por un momento. Pronto mi mente volvió a sus erráticos pensamientos cuando una enfermera se acercó a suministrarme mi dosis de morfina. Y la dama oscura se fue. Un relato que nos envía Víctor Esteban desde Santander, desde Cantabria, dedicado a los millones de seres humanos que a lo largo de la historia de la humanidad han fallecido víctimas de la guerra. Ellos, desgraciadamente, recibieron prematuramente la visita de esa dama oscura. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. rosa.vientos@onda0.es rosa.vientos@onda0.es. Bueno, Silvia, estamos encantados con la cantidad de correos electrónicos que nos han llegado, también muchos crismas navideños. Muchísimos. Y tenemos toda la redacción inundada. Pues prácticamente todas las paredes, los techos. Bueno, qué maravilla, qué hermosura de redacción. Que somos un primor, ¿eh? Somos ahora mismo una redacción muy visitada por el colorido que demostramos. Sí, no tenemos ni hueco. Bueno, agradecer pues todos los correos que han llegado, centenares de ellos, muchos, pues ya que sé, tú dirás ahí. Pues por ejemplo, nos vamos un poquito lejos y tenemos uno desde Canadá. Desde Canadá. Desde Canadá nos llega uno escrito por Tony Heredia, que felicita las fiestas y además nos dice que hay una nueva oyente, que es su hija Anamar. Anamar, bueno. Que tiene solo 40 días de edad. 40 días, bueno, pues un besito muy fuerte para esa niña, Anamar, y para Tony desde Canadá, y eso demuestra que sigue funcionando ya a buen ritmo Onda0.es, que nos escucha mucho en internet, y que lo sigan haciendo, que sigan disfrutando del programa también entre semana, gracias a ese Onda0.es, pues pueden escuchar programas de los últimos 3 meses, de La Rosa de los Vientos. Bueno, por el correo normal, por carta, nos han enviado también desde Barcelona María del Pilar, que ha escrito ella, ha elaborado su propio crisma y ha quedado precioso. Bueno, María Pilar, un beso muy fuerte para ti, con este crisma, además muy artesano. Desde Orlando, Florida, M. Plaza también nos envía felicitaciones para la Navidad y que nos escucha siempre que puede desde Internet. Desde Walt Disney, ¿no? Desde Disney World. Tenemos que ir a hacer un programa, Silvia, a Disney World. Sí, vamos, yo ahora mismo me apunto. Con Mickey Mouse, con Minnie, con el Pato Donald, con todos. Vale. También tenemos que agradecer a Pasi y a Carmen desde Gijón, que han enviado unos ricos manjares muy dulces. Es un turrón también muy artesano, seguro que lo han hecho ellas con sus manitas. Bueno, pues Pasi y Carmen, ¿verdad? Muchos besitos Muchos para besitos ellas. Para ellas, para Asturias. También tenemos de Valladolid, Gemma, envía una felicitación muy personal para ti. Hombre, con una carta de corazones y unos mensajes, pues tú dirás. Que lo de Gemma y o sea, lo nuestro, hay que decir lo de Gemma y lo mío, ¿verdad? Eso es algo muy, muy fuerte. Gemma, un beso muy fuerte para ti. Gracias por esa fidelidad que siempre demuestras hacia La Rosa de los Vientos. Bueno, saludos para José de Asturias, para Querola, para Macarena, nuestra becaria estupenda, que también nos ha felicitado. Felicito para Macarena y para Ruth, que son un primor. Para Pedro Luis, Almela, también nos envían desde Málaga, Alberto Mesa. Hay que decirle a Alberto un relato que nos envió, que se llama La Estrella, que no podemos mirar el documento porque se excede. Uh-huh.

No se sabe qué significa, pero con el paso del tiempo se ha ido admitiendo que probablemente son modelos de pirámides escalonadas. Si fue así, querría decir que la cultura que se asentó en Petra no fue un compartimento estanco, sino que sus ocupantes estuvieron vinculados, de uno u otro modo, a los de Mesopotamia y Egipto. Una prueba más de que diferentes pueblos de la antigüedad mantuvieron permanente contacto. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Por fin, estamos en Cine Zona Cero con José Manuel Escribano y digo yo por fin, grito mi alegría al viento porque por fin se ha estrenado la segunda entrega, la segunda parte del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Qué título tan curioso, ¿verdad? Buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, es verdad. Parecía casi imposible tolerar, aguantar un título como este. Al final yo creo que se nos ha olvidado aquello espantoso y disfrutamos. No había otra manera. Es decir, ¿qué título le vas a poner a la película si el libro se llama Las Dos Torres? Claro. Disfrutamos de la película y nos olvidamos de otros horrores. Exacto. Además es el título original. Claro, sí, no tiene otra solución. Bueno, pues esta es la segunda parte del Señor de los Anillos. Nuevamente, claro, escrita, producida, dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Cate Blanchett, Christopher Lee, en el papel tremendo de Saruman, y personajes nuevos, Miranda Otto, que es Eowyn, Bernard Hill, que es su tío, el rey Theoden, Brad Dourif, el malvado Grima, lengua de serpiente, Andy Serkis, que es la voz y la imagen previa del Gollum, un personaje maravilloso, y están además los Ents, los hombres árboles. Bueno, está todo el mundo en esta segunda parte del espectáculo, diría yo, otras 3 horas de cine intensísimo, de cine maravilloso. Hay compañeros de la crítica, y bueno, me imagino que habrá público también, que no terminan de entrar en la historia, que no les gusta. Yo creo que es que hay que ver la película con los ojos de ver El Señor de los Anillos. Exacto. No se puede pensar que estamos viendo una cosa distinta. Esta película es especial. Esto es la Tierra Media. Exactamente, y es ella misma, y además hay que entender que esta en concreto, esta segunda parte de Las Dos Torres, pues tiene muchas dificultades. Es una película que no empieza, que no termina, realmente es la parte del medio. Yo, de hecho, no creo que pueda verse sola, así que personas que no hayan visto la primera parte, pues no encontrarían aquí mucha explicación, y además tampoco tiene mucho sentido. Realmente El Señor de los Anillos va a ser una sola película formidable de 9 horas, de prácticamente, horas. Es. Que claro, la vemos así, pues porque es la única manera de verla, en trocitos. Tampoco hay quien se lea la novela entera en una tarde. Exacto. Habrá que tomarse el tiempo, ¿no? Este es el tramo bélico de la novela. Este es el tramo bélico, es una historia tremenda. La compañía está deshecha, Gandalf ha desaparecido, Boromir muerto, Pippin y Merry capturados, Frodo y Sam por un lado, rumbo a Mordor con la improbable ayuda del Gollum. Yo creo que este personaje merece el primer Oscar a una criatura digital, porque es realmente formidable esta interpretación. Es una interpretación humana, humana maléfica si queremos, pero es algo maravilloso lo que se ha conseguido con este personaje. Bueno, Aragorn, Legolas y Gimli por otro lado, cada uno por su parte, mientras Saruman lanza contra los hombres espantosos ejércitos de orcos y Uruk-hai, las ciudades de Gondor y Rohan son atacadas, hay una alianza de los hombres y los elfos, y bueno, se sigue al pie de la letra el libro, todos juntos, todos amigos resisten en el abismo de Helm, la gran batalla del abismo de Helm, que dura casi una hora en la película, pero hay que recordar que tardaron 20 horas en rodar estas escenas, esta secuencia tremenda de la batalla, incluidos los 10.000 soldados creados por ordenador, creados por el programa Massive, que es una auténtica maravilla. Son muñequitos digitales, pero cada uno con vida propia, cada uno es capaz de lanzarse de cabeza, pegar con un obstáculo, salir para atrás, rebotar, caer dando alaridos, en fin, algo realmente maravilloso. Bueno, se notan desde luego los medios, se notan los 360 millones de euros, 60.000 millones de las antiguas pesetas aproximadamente que ha costado la película. Está recuperado. Está más que recuperado, y además es que yo creo que eso, a estas alturas ya lo que le da es todavía más mérito, porque ese material, ese dinero, hay que manejarlo. Y la verdad es que lo maneja Jackson de una manera perfecta. En esta película, además, son, como vemos, varias historias paralelas que van confluyendo. El libro no está contado así. El libro, si recuerdan nuestros amigos, cuenta cada historia por separado, casi desde el principio hasta el final, pero la manera cinematográficamente mejor de hacerlo, y también la más difícil, es así, es ir alternando las tres historias de manera que vayan confluyendo y que además no perdamos en ningún momento de vista, o por lo menos no perdamos de la memoria, lo que está pasando en las otras historias paralelas, todas ellas con el ritmo justo y sin decaer nunca el interés, ni la emoción, ni la fantasía. Yo creo que nuevamente, como ya veíamos en la primera parte, la imaginación se ha hecho realidad. Me parece que todos los seguidores de Tolkien estarán muy satisfechos con esta versión cinematográfica y 3 horas de cine, pero otra vez 3 horas que nos saben a poco y nos quedamos esperando la tercera parte y definitiva. Que será el retorno del rey. El retorno del rey para las Navidades, me parece que el 17 de diciembre del año próximo. Qué cruel es Peter Jackson. Es verdad, nos hace esperar un año entre parte y parte. Es una gozada. Las dos torres, la nueva entrega de los Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, ahora las dos torres y posteriormente el retorno del rey. Nos ha encantado. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y he escuchado al rey precisamente, a don Elvis Aaron Presley, en el 25º aniversario de su pérdida. Elvis Presley más vivo que nunca. Nos vamos, es deseo de todo el equipo de la Rosa de los Vientos que disfrutéis de unas estupendas fiestas, de unas merecidas fiestas, un buen descanso, una increíble Nochebuena, mejor Navidad, y el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar en esta aventura ilusionante de la Rosa de los Vientos. El huracán de Granada, Fran Montes, la espectacular Silvia Casasola, la tranquila Mar de Tejeda, y este que se saluda como siempre encantado y feliz como una lombriz navideña, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Os deseo todo lo mejor y el próximo fin de semana mucho más de vuestra querida, de vuestra eterna Rosa de los Vientos. Llega la información y luego continúa toda la programación de Onda Cero. Hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.